Un tema musical, volvemos con otra nota, si es factible. Adelante, Milagros. Yo pensé que podría quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil.